parecen el sonido de los sueños. Será hueco el nudo grito que me desgarra y saber que la luna muda su pesada cara de plata. Parece un suspiro en esta noche que gira. El viento aleja de mi memoria las horas que no recuerdo, cuando en el mundo de tus manos ansiosas la vida baila sobre la cuerda de los sueños. Frenesí, gota de luz, viaje al fondo de la nada, sonido húmedo, tambor arcaico, caballo de miel, cantando villancicos bajo la lluvia, temor, gris, es el sabor de la ausencia, y renacemos cuando entendemos que la verdad se amalgama con el barro, día a día. En silencio, tus ojos gotean la savia de mis ojos, cuando violo tu mirada bajo el sol. Los escotas.